E já que estamos neste assunto, gostaria que você reforçasse para seus amigos de Londres algumas verdades benéficas que estão muito inclinados a esquecer, embora eles já as tenham ouvido várias vezes. Na ciência oculta, os segredos não podem ser transmitidos subitamente mediante uma comunicação escrita, nem mesmo oral. Se fosse assim, tudo o que os irmãos teriam que fazer seria publicar um manual de instruções que poderia ser ensinado nas escolas ao lado da gramática. É um erro comum das pessoas acreditarem que nós nos envolvemos e envolvemos os nossos poderes em mistério por vontade nossa, que desejamos manter nosso conhecimento para nós mesmos e que, por nossa própria vontade, nos recusamos a transmiti-lo, deliberadamente e de modo irresponsável. A verdade é que, até que o neófito atinja a condição necessária para aquele grau de iluminação para o qual ele está qualificado e apto, a maior parte dos segredos, se não todos eles, é incomunicável. A receptividade deve ser tão grande quanto o desejo de instruir. A iluminação deve vir de dentro. Até lá, nenhum truque de encantamento ou jogo de aparências, nem palestras ou discussões metafísicas, e tampouco penitências autoimpostas podem dar essa iluminação. Todos estes são apenas meios para um fim. E a única coisa que podem fazer é dirigir o uso destes meios, que, como foi comprovado pela experiência das idades, levam ao objetivo buscado. E há milhares de anos que isso não é segredo. Jejum, meditação, castidade em pensamento, palavra e ação, silêncio durante certos períodos de tempo para permitir que a própria natureza fale a quem se aproxime dela em busca de informação, domínio das paixões e impulsos animais, completa ausência de egoísmo nas intenções e o uso de certo incenso e certas fumigações com objetivos fisiológicos têm sido apontados como instrumentos desde a época de Platão e Jâmblico no Ocidente e desde os tempos ainda mais remotos de nossos rishis hindus. A maneira como tudo isso deve ser posto em prática, de modo que seja adequado para cada temperamento, é, naturalmente, tema de experimentação da própria pessoa e da cuidadosa observação de seu tutor, o guru. Isto é, de fato, uma parte do seu aprendizado. E seu guru ou iniciador só pode ajudá-lo com sua experiência e força de vontade, mas não pode fazer nada mais que isso, até a última e suprema iniciação. Penso também que poucos candidatos imaginam o grau não só de desconforto, mas de sofrimento e sacrifício a que o mencionado iniciador se submete pelo bem do seu discípulo. As condições específicas, físicas, morais e intelectuais de neófitos e adeptos são muito diferentes, como qualquer pessoa pode compreender facilmente. Assim, em cada caso, o instrutor tem que adaptar as suas condições às do discípulo. E a tensão é terrível, pois para conseguir êxito, temos que nos colocar em plena sintonia com o indivíduo em treinamento. E quanto maiores os poderes do adepto, menos ele está em simpatia com a natureza do profano, que, com frequência, vem até ele saturado com as emanações do mundo exterior. Aquelas emanações animais da multidão egoísta e brutal que tanto tememos. Quanto mais afastado o instrutor se encontra desse mundo e quanto mais puro se tenha tornado, tanto mais difícil é a tarefa a que se impõe. Além disso, o conhecimento só pode ser comunicado gradualmente. E alguns dos segredos mais elevados, se fossem expressados, mesmo a seus ouvidos bem preparados, poderiam soar a você como um palavrório insano, apesar de toda a sinceridade de sua atual convicção de que a confiança absoluta desafia a incompreensão. Esta é a causa verdadeira da nossa reserva. É por isso que as pessoas se queixam tão frequentemente, com uma demonstração plausível de razão, de que nenhum conhecimento novo lhes é comunicado, apesar de terem estado se esforçando por ele 2, 3 ou mais anos. Aqueles que realmente desejam aprender devem abandonar tudo e vir até nós, em vez de pedir ou esperar que nós avancemos até eles. Mas como isto pode ser feito em seu mundo e sua atmosfera? Está bem hasta aí. Bueno, este é o pasaje cuya leitura hemos escuchado. Pertenece ao livro Cartas de los Mahatmas al señor Sinet. Y es un libro, está editado recientemente en idioma portugués, es un libro que no debe faltar en la biblioteca de ningún estudiante de teosofía que tome en serio el estudio de la teosofía. En la literatura teosófica hay una gran cantidad de autores, algunos de ellos muy conocidos, algunos de ellos han trascendido inclusive el ámbito de la sociedad teosófica, y esa cantidad de literatura tiene distintas características. Hay libros que pueden ser leídos, pero hay libros que se resisten a ser leídos solamente y deben ser estudiados. Entre leer y estudiar hay una diferencia tan enorme que no necesito destacar esa diferencia ante ustedes. La lectura de un manual, de un libro sencillo, no ofrece grandes dificultades, porque las dificultades para el lector están obviadas por el autor del libro. En los manuales de divulgación, el autor del manual hace ya un especial hincapié en eliminar dificultades para aquellos que van a leer el libro, y los manuales son recomendados en todas partes para quienes comienzan sus estudios de teosofía. Pero si uno quiere avanzar en el estudio, si uno quiere ir más profundamente en el estudio, no puede contentarse con manuales, porque los manuales son fáciles de leer. El estudio equivale a otra actitud hacia la doctrina, hacia lo que se está estudiando. En el estudio hay que munirse de un diccionario de la lengua en que se estudia, hay que munirse de un diccionario de filosofía, si es que se tiene en casa. De ser posible, hay que ver en la literatura de las distintas religiones, en un libro como Isis sin velo, para poner un ejemplo, hay que tener a mano la Biblia, hay que tener a mano el Corán, hay que tener a mano los pitakas, los textos budistas y de otras religiones, En una palabra, hay que hacer investigación. En la lectura no podemos avanzar. Cuando hay una dificultad, hay que resolverla. Porque como decía Pestalozzi, el padre de la pedagogía moderna, una dificultad es suficiente para el estudiante. Y si esa dificultad no se soluciona, todo lo que viene después es dificultoso, porque se arrastra esa primera dificultad. De modo que hay libros en la literatura teosófica que pueden leerse, pero hay libros que no pueden leerse sino estudiarse. Desde luego, se leen y se estudian al mismo tiempo. Las cartas de los maestros al señor Sinnet es uno de esos libros. No es meramente un libro de lectura, es un libro de estudios. En la literatura teosófica hay otros textos. El texto básico de estudio es la Doctrina Secreta de Elena Blavatsky. Es un libro que no solo se resiste a ser leído, sino que el estudiante encuentra un adversario. Un adversario no es un enemigo. Un adversario es alguien el que, en una justa deportiva, me obliga a que yo exprese lo mejor de mí. Si hago un campeonato de natación y tengo 5 o 6 adversarios, ellos están para que yo los venza, no son mis enemigos. Inclusive pueden ser mis amigos. Durante las primeras etapas del discipulado ante un gran maestro, el maestro no es maestro sino adversario, porque nos pone dificultades en el camino para que nosotros venzamos esas dificultades. Cada vez que un individuo vence una debilidad de su carácter, cada vez que un individuo vence una dificultad de comprensión intelectual, está más cerca de la verdad. Y si la vida y el maestro no nos pusiera esos obstáculos, en las carreras de obstáculos hay que saltar, hay que correr, etc., no venceríamos, no nos haríamos fuertes. De modo pues que hay libros que tienen el carácter de adversarios y amigos al mismo tiempo. Adversarios porque ponen dificultades para nuestro desarrollo. Amigos porque el verdadero amigo es el que nos va a señalar nuestros defectos para que nosotros los venzamos. Nuestro enemigo nos va a adular, nos va a halagar, nos va a engañar, pero el amigo nunca. Así pues, la verdad contenida en muchos libros sirve exactamente para esto. Para que nosotros nos conozcamos, cada uno de nosotros entre en sí mismo y desarrolle la capacidad o la totalidad de sus capacidades. Las que son negativas, para quitarlas, para sacarlas de encima. Las que son positivas, para acrecentarlas. Esto respecto al libro Las cartas de los maestros, que repito, ustedes, quienes no tienen el libro en su biblioteca, deberían tenerlo. Las cartas están dirigidas a 2 señores ingleses, de los cuales quedó finalmente uno, el señor Sinnet, 2 señores ingleses que se interesaron por la teosofía y trataron de entrar en contacto con los maestros de la señora Blavatsky. A ellos, de la señora Blavatsky, les interesaba no solo la filosofía que ella estaba expresando, les interesaba también y mucho los poderes ocultos que ella poseía. Ella hizo demostración de poderes ocultos delante de ellos. Entonces la pregunta de estos señores fue, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos con aquellos que le enseñaron a usted a desarrollar esos poderes ocultos? La habilidad de poseer teurgia, magia blanca, desarrollar poderes, es muy atractiva para los seres humanos. El señor Sinnett, que es el que recibió la gran mayoría de esas cartas, es de mucho interés para el estudiante de teosofía. En idioma español, la primera versión de las cartas la hicieron dos teósofos de Uruguay, de Montevideo, y el libro se imprimió en México, si mi memoria no me está fallando. A esa primera edición le hicieron una corrección dos teósofos de México. Corrigieron la traducción y hubo una segunda edición. Finalmente hubo una tercera edición, la que ahora estamos usando en nuestro país, hecha en España. Sobre los pormenores, no solamente de cómo comenzó la correspondencia y cómo la correspondencia alcanzó no solamente a los señores Sinnett y Hume, que así se llamaban estos ingleses, sino a la sociedad toda, ustedes van a encontrar referencias invalorables en la edición portuguesa. En el libro, en portugués, hay llamadas al pie que explican una gran cantidad de detalles con mucha erudición. Quienes han hecho ese trabajo se han documentado muy bien, de manera que cada una de las circunstancias aparecidas en las cartas está bien explicada al pie de página. Todo esto ayuda mucho al estudiante de teosofía. Mi primera lectura fue la traducción de estos teósofos uruguayos. A mí me impactó mucho el libro de las cartas. Si ustedes me permiten una referencia personal, les diré que algunas de las cartas me impactaron tanto que yo pasé rápidamente a otras porque sentí que mi andamiaje teosófico se temblaba y podía derrumbarse. Andamiaje es estructura. Estructura, gracias, Abeline. Mi estructura podía derrumbarse. Tanto fue el impacto que hicieron esas cartas en mí. Yo era devoto de los maestros de sabiduría y decía, algún día podré llegar a los pies de los maestros de sabiduría, y tenía una gran aspiración para llegar a ser un discípulo de los maestros de teosofía. Y ingenuamente, inmaduramente, infantilmente, de mi parte, decía, ¿cómo el señor Sinnett, que tuvo el privilegio de entrar en contacto epistolar, ir y venir cartas entre él y los maestros, no aprovechó la ocasión para alcanzar el discipulado regular? Así que no le perdoné la vida al señor Sinnett cuando estaba más joven y leí por primera vez las cartas. Pero los años pasaron y los años atemperan el carácter. Quienes tienen más de 40 o 50 años saben que el carácter se atempera. Y al atemperarse el carácter, al dulcificarse algo el carácter, el que a los 50 años no dulcificó su carácter está perdido. Porque después de los 50 años, la persona que es ácida se pone más ácida. Y la persona amorosa se pone más amorosa. La materia es implacable en este sentido. Y somos responsables de nuestra vejez, de nuestra ancianidad. A medida que los años corrieron, me identifiqué con el señor Sinnett. Aquel personaje que al principio no tenía mi comprensión, fue teniendo mi comprensión a medida que yo advertí mis propias debilidades, mi propia fragilidad, mi propia debilidad ante tantas cosas de la vida. Entonces me perdoné la vida a mí mismo, porque nosotros no debemos ser tan exigentes con nosotros mismos en cuestiones espirituales como para volvernos neuróticos, porque si estamos neuróticos no servimos a nadie. ni a nosotros mismos ni a quienes nos rodean. Esto no quiere decir que tengamos que tener disculpas para todo lo que nosotros hagamos, de ninguna manera. No podemos tener disculpas para con nosotros mismos, pero tampoco podemos vivir condenándonos porque no somos Cristos ni Budas. Eso va a llegar con el correr de las encarnaciones, con el correr del tiempo, vamos a ir adquiriendo y desarrollando esas facultades. El estudio de la teosofía nos enseña una visión del tiempo, de la evolución y del desarrollo que no teníamos antes. De modo que la noción infantil de querer todo ahora, todo ya, todo rápido, de no poder esperar, eso va cediendo a una comprensión de que la evolución tiene sus tiempos y que hay que caminar con esos tiempos. No quedarse dormido, pero tampoco forzar tanto las cosas como para que nuestro ser psíquico peligre y se ponga en tensión. Así es que Sinet fue un personaje con el que me identifiqué. Al identificarme con el señor Sinet, identifiqué a mis hermanos teósofos con el señor Sinet. Las cartas al señor Sinet son cartas que podemos tomar como dirigidas a nosotros. Y las debilidades de carácter que los maestros le señalan al señor Sinet serían las mismas debilidades de carácter que nos señalarían a nosotros. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está el Mahatma Kutumi, el Mahatma Moria, esos grandes seres? ¿A quién se le aparece? ¿Dónde están? Hay que hacer méritos especiales para entrar en contacto con estos grandes seres, y algo de esto vamos a estudiar en el día de hoy y en el día de mañana. De modo que el valor extraordinario de estas cartas no es solamente de que tratan muchas cuestiones de doctrina, como rondas, cadenas, razas raíces, la evolución de los principios septenarios. Hay páginas extraordinarias acerca de todo esto, de la mónada, de la unidad divina, pasando por los reinos de la naturaleza hasta llegar al desarrollo de la humanidad. Todo eso está enseñado en las cartas. Pero en las cartas también se enseña sobre el futuro inmediato, no a largo plazo, el futuro inmediato. ¿Qué quiero decir con el futuro inmediato? Cuando se acerca la época de nuestras vacaciones se dice, ferias, bueno, de nuestras vacaciones, nosotros planeamos lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un viaje a Europa, o ahora que está el precio del dinero argentino muy, muy bajo, hacer un viaje para estar en la nieve. Hay una gran cantidad de brasileros ahora en Argentina, porque el cambio, la troca, conviene. Es decir, planeamos qué vamos a hacer con nuestras feiras. Ahora somos estudiantes de teosofía y planeamos los próximos pasos. Nuestra mente se dirige hacia el futuro. Y en los libros de teosofía, y especialmente en las cartas de los maestros, hay una especie de ayuda, de planeamiento para las próximas feiras espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento para acercarnos a lo que se dice poéticamente los pies del maestro, para acercarnos a los grandes seres? Así, el señor Sinet somos nosotros. El señor Sinet era un representante de la cultura occidental. Mr. Sinet era un hombre culto, un hombre capaz, un hombre de pensamiento. Era una figura muy representativa de la cultura inglesa y tenía todos los defectos del materialismo hedónico de Occidente. El materialismo hedónico que heredamos de los griegos, que pasa a través de la Edad Media y que hace de esta sociedad una sociedad que vive para el goce de los sentidos. no para la vida espiritual. De modo pues que Sinet es pragmático, es agnóstico, es alguien que, como Santo Tomás, quiere poner el dedo en la llaga de Cristo para asegurarse de que Cristo fue crucificado. Todas estas cosas están representadas en Sinet. Y nosotros somos hijos de una civilización que nos hace profundamente materialistas y que el espiritualismo a veces sea algo así como un barniz que está por afuera, pero si nos raspan ese barniz de espiritualismo, dentro se encuentra el materialista y el hedonista y el ser biológico. Eso nos pasa sobre todo cuando alguien nos lleva a la contraria. Enseguida surge la fiera, atacamos, gritamos, golpeamos con el puño sobre la mesa y agredimos al prójimo, agredimos a la esposa, al esposo, al hijo, al padre. Agredimos a nuestros compañeros de trabajo, nos ponemos esos seres agresivos. Así es que el barniz de espiritualidad muchas veces es muy delgado y cuando se raspa, salta y aparece entonces el verdadero ser personal que cada uno lleva consigo. Esto respecto al señor Sinet. Podría decir otras cosas más. Pero cuando ustedes lean las cartas de los Mahatmas, pónganse en la piel del señor Sinet. Somos occidentales y muchas cosas que se le dicen al señor Sinet están dichas para nosotros mismos. Ahora quiero decir algo más sobre los maestros, que no dije anoche en la disertación. En la disertación de en la disertación de anoche expliqué, con pinceladas muy gruesas, expliqué que en el transcurso, en el percurso de la evolución humana, el cuerpo físico que el alma usaba en cada encarnación era cada vez más refinado y más perfecto. Y que los méritos que nosotros hicimos en una vida, las buenas acciones, las aspiraciones espirituales realizadas en una vida, creaban condiciones kármicas que nos iban a hacer nacer en la próxima encarnación en un lugar más adecuado que el que nacimos en esta. Nos ganamos nosotros, por la justicia kármica, el derecho de nacimientos apropiados para el desarrollo de la espiritualidad, una familia, una cultura, una raza especial. Todo eso son medios para el desarrollo de nuestra espiritualidad y si trabajamos para eso, karma lo que hace es recompensarnos sobre el particular. Bien, cuando el periodo humano finaliza, ustedes lembren que hablamos de un periodo elemental, de un periodo mineral, de un periodo vegetal, la unidad divina pasa en su descenso y en su ascenso por cada uno de esos periodos y anima formas elementales, anima formas minerales, anima formas vegetales, animales, humanas, y después sigue su ciclo. Cuando la evolución monádica, la unidad divina, entra en el reino mineral, en un remoto pasado, nuestras mónadas pasaron por el reino mineral, entraron en la tierra, en la hulla, hulla se dice, carbón, desechos, hulla. Cuando la evolución monádica, la evolución espiritual dentro del mineral avanza, nosotros vamos a ver cómo el factor monádico, el factor espiritual, hace que la hulla se organice y termina en un brillante, en un diamante. La evolución mineral crea formas cada vez más perfectas. Y cuando el oro, el diamante está creado, esa forma, esa mónada espiritual, ya no tiene nada más que hacer en el reino mineral y pasa al reino vegetal. Empieza como musgos, líquenes, empieza como especies vegetales muy primarias, muy primitivas, muy poco organizadas, pero termina en los árboles, en las floríferas. Las floríferas en el reino vegetal son los árboles más perfectos. ¿Por qué? Porque producen una flor y esa flor produce un fruto y ese fruto produce una simiente y esa simiente se convierte en un nuevo árbol. Son las floríferas las especies más elevadas del reino vegetal. De modo que cuando la mónada divina ha pasado desde un musgo, desde un líquen, desde una forma infusoria, primaria, en el reino vegetal, hasta que llega a las floríferas, cumple su ciclo vegetal, ya no hay nada más que aprender, ya no hay nada más que realizar en esa aula y pasa al aula siguiente, a la evolución animal. En la evolución animal también cumple un ciclo hasta el animal doméstico. El animal doméstico tiene la característica en que la unidad monádica, mónada significa uno, significa unidad. La unidad espiritual monádica empieza a trabajar en el animal y da a cada animal características propias. Si estamos en el campo y tenemos un hato de vacas, sabemos lo que van a hacer todas las vacas, sin excepción, ante un estímulo externo. Los animales no tienen libertad. Los animales actúan con leyes de instinto. Entonces, en el reino animal, los animales pueden estudiarse en su comportamiento como grupo porque todos hacen exactamente lo mismo. Pero cuando llegamos al cachorro, cuando llevamos al gato, al caballo, al elefante, a los animales inteligentes, si somos observadores, vamos a ver que cada uno de ellos ya tiene reacciones propias, que los diferencian de los demás. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque en la naturaleza, cada reino, la evolución de cada reino, da al reino inferior sus atributos y recibe del reino superior sus atributos. El animal doméstico está viviendo la mente del hombre, está viviendo la individualidad del hombre. Por eso decimos que el cachorro es como el amo, porque el animal en esa etapa de su evolución está recibiendo los efluvios psíquicos y mentales del amo. Ustedes miren a sus animales domésticos y van a ver cómo ellos los miran con toda atención. Tienen una concentración perfecta. Están tratando de adivinarlos. Son seres de instinto, pero están absorbiendo la mentalidad humana. Nosotros le damos a los animales nuestra mentalidad, pero los maestros de sabiduría nos dan su espiritualidad. Así que mientras damos por un lado, estamos recibiendo por el otro lado. Es una cadena en la naturaleza de cooperación. En la naturaleza todo coopera y mientras estamos dando, estamos recibiendo de los seres superiores. Cuando la evolución humana finaliza, tenemos al humano perfecto y lo llamamos en los libros de teosofía adeptos. La palabra adepto tiene su historia junto con la historia de la sociedad teosófica. Al principio, la señora Blavatsky designaba como adeptos a todo individuo que estuviera involucrado con las ciencias ocultas. Y había adeptos de distintos grados. Había inclusive adeptos que eran aficionados al hermetismo, a la cábala, al neopitagorismo, etc. Pero se fue depurando la palabra adepto Y la misma señora Blavatsky habló de grandes adeptos. Quien organizó un poco más esta designación fue la señora Añevesan. A partir de ella, la palabra adepto fue utilizada solamente para los individuos que culminaron su evolución humana, que salieron del aula de la humanidad, que pasaron a otro estado de conciencia, a otro lugar en su evolución. De manera que ahora usamos la palabra adepto para un individuo que perfeccionó su capacidad humana. Esto nos hace ver a los estudiantes, y quiero que sobre particular me presten atención, eso nos hace ver a los estudiantes de teosofía que los maestros que están enseñando a sus discípulos en el sendero de ocultismo no son más seres humanos, han trascendido la evolución humana. Ellos son jerarquías de carácter cósmico. Y decimos que son seres humanos porque utilizan un cuerpo físico. Entonces decimos que el Mahatma Kutumi tiene turbante y que el Mahatma Moria tiene una barba y que el Mahatma para los asuntos europeos no tiene barba y se afeita, se rasura todos los días, etc. Pero eso es respecto a la forma que ellos utilizan. Pero como seres cósmicos, ellos han sobrepasado la etapa humana. ¿Por qué son maestros? Porque no tienen nada que aprender y por eso ellos tienen todo para enseñarnos a nosotros. Entre los maestros, el maestro de la escuela pública, el maestro de la universidad, hay grados de maestría. Pero en todo caso, el maestro de la vida pública, de la vida social, está enseñando algo que él mismo aprendió y transmite a los discípulos. Pero no significa que un maestro de escuela sea superior al discípulo a quien está enseñando. En el terreno de la vida espiritual hay superioridad de evolución. El maestro espiritual, el adepto, superó la evolución humana, como acabo de decir. ¿Qué significa eso? Significa que cuando un mahatma, un adepto, queda con la humanidad, toma un cuerpo físico y acepta discípulos, él no es un ser como nosotros. Un maestro, un adepto, no acepta a alguien porque le es simpático y rechaza a otro porque es antipático, como hacemos nosotros. Ellos carecen de pasión, son la justicia. Se acerca un ser humano a ellos cuando quiere ser probado para el discipulado. Al querer ser probado para el discipulado, entonces el maestro empieza a actuar con el presunto discípulo, con la persona que se pone a prueba para llegar a ser discípulo. Si esta persona triunfa en las pruebas, es aceptado como discípulo. Si fracasa en las pruebas, y en las cartas de los mahatmas vamos a leer sobre muchos fracasos, si fracasan en las pruebas, los maestros desaparecen, ya no se ven más. Es decir, ellos cumplen una función en la naturaleza. No los podemos equiparar a nosotros. No se les puede ganar con ruegos, con rogativas, con simpatías especiales. Ellos tienen la sabiduría, saben cuándo tienen que actuar y saben cuándo no tienen que actuar o cuándo tienen que dejar de actuar con el individuo. Cuando ustedes profundicen las lecturas, la lectura del libro de las cartas de los maestros, tengan presentes que Sinet son ustedes, pero que los maestros son alguien, es alguien el maestro, cuya naturaleza espiritual no estamos en condiciones de conocer. Estamos en condiciones de conocer si el Mahatma Kutumi tenía 2 metros y 10 centímetros de alto y era muy hermoso y cosas por el estilo. Pero lo que ellos son en esencia, eso no puede ser conocido sino por otro adepto. Recuerden que en realidad no podemos conocer nada que antes no esté establecido en nosotros. Una persona que no tiene a Beethoven dentro, escucha los cuartetos Razumovsky de Beethoven y no entienden ni les gusta. Se aburren con esa música. Es decir, tiene que haber Beethoven dentro para contestar al Beethoven de afuera. Y tiene que haber algo de maestría dentro para responder a la verdadera naturaleza de un maestro. Me ha parecido que estas condiciones, estas reflexiones pueden ser útiles a ustedes como estudiantes de teosofía, y las he expresado en el sentido de compartir con ustedes mi propio trabajo de meditación y de reflexión interior sobre el discipulado, sobre la figura del señor Sinet y sobre los mahatmas. Cuando finalizó la primera parte de esta reunión, después de haber hablado del rol de los maestros, rol que no significa que ellos se mezclen con la humanidad, sino que prueben aspirantes para el discipulado, alguien se me acercó y me dijo si no era una actitud egoísta de los maestros, puesto que ellos tienen esa suma de sabiduría, sería excelente que se mezclasen con todos nosotros y nos diesen su sabiduría. Ese reclamo aparentemente tiene razón, pero tiene una razón más bien aparente. Los lectores del Bhagavad Gita deben lembrar que Aryuna, cuando decide no pelear contra sus parientes en Kurukshetra, en el campo de batalla, argumenta o presenta una serie de argumentos que desde un punto de vista profano serían atendibles. Pero Krishna le dice, tus argumentos sirven, pero no para esta ocasión. Son falsos. Yo recuerdo a Ulises, que no está esta mañana acá, que me enseñó mucho sobre la diplomacia brasileña en una oportunidad en que había algo en debate y una de las personas presentaba un punto de vista que no era sostenible, verdaderamente no era sostenible, ¿no? Entonces me dijo que en la diplomacia de Brasil se dice, hay tres pasos, como en un silogismo, pero solamente que hay tres pasos para decirle a alguien lo que se le quiere decir. Y el primer paso es, vos ten razón. Y el segundo es, mas ten poca. Y el tercero es, y a poca que ten no sirve para nada. Bueno. He aprendido muchas cosas en Brasil, sí. El argumento de por qué los maestros no aparecen y no nos toman a todos como discípulos es una queja que tiene una aparente razón, pero en realidad carece de razón. La naturaleza es económica y no permite, como naturaleza, gastos inútiles. Los gastos inútiles los hacemos los seres humanos. La naturaleza no. De manera que en la evolución hay grados. Hay grados, cada uno se encuentra en un grado. Y voy a tomar un ejemplo que me es muy familiar, porque lo he investigado desde que era joven. Una persona en Brasil, vamos a suponer uno de los grandes pianistas internacionales brasileños, que se llama Nelson Freire. Lo he escuchado en conciertos muchas veces. Él demuestra de crianza facilidad para el piano, para el teclado. Entonces, un familiar le da las primeras lecciones más sencillas. Pero como persevera y demuestra que tiene una capacidad natural, se busca un profesor para que le enseñe teoría, solfeo y las primeras lecciones, que ustedes saben son el cerny, el diabelli, para que los dedos empiecen a ponerse prácticos y a leer el pentagrama, la partitura. Cuando este pianista, debido a su genio, al genio que ya tenía, que se estaba desenvolviendo, aprende todo lo que el profesor de su urbanización le enseñó, entonces ese profesor no tiene nada más ya que enseñarle, va al Conservatorio Nacional, consigue un puesto en el Conservatorio Nacional, donde están los mejores profesores de música y de piano en Brasil. Y él hace un curso con esos profesores. Pero como su desarrollo interno es superior a esos profesores, consigue una beca y se va. O a la Santa Cecilia de Roma, o se va al Conservatorio de París, o al Conservatorio de Praga. Y en el Conservatorio de Praga, o en el de Italia, por ejemplo, da lecciones Michelangelo Antonioni, que fue un pianista realmente muy extraordinario. Entonces, Nelson Freire va, pero no va a aprender teoría y solfeo con ese profesor. Lo que le enseña Michelangeli son los últimos toques pianistas, los últimos secretos de la ejecución pianística. Michelangeli no enseña en una urbanización, en un conservatorio de barrio, no enseña teoría y solfeo. Hay otros profesores de ese nivel para teoría y solfeo. Michelangelo Antonioni o Marguerite Long en París. Cada año van 300 pianistas que ya no tienen nada que aprender en su país, que ya superaron todo lo que en su nación pueden aprender. Van 300, Marguerite Long tenía 300 postulantes. Ella se tomaba el trabajo durante una semana de escuchar a 300 personas, mujeres y hombres, y elegía 10 y rechazaba a 290. No pasaban la prueba. Y a esos 10 les daba su secreto. Es decir, hay un maestro para cada nivel. Al nivel más sencillo es la religión. A nivel más sencillo son los mandamientos de las religiones, que atemperan la animalidad y le dicen al individuo no lo que tienen que hacer, sino lo que no tienen que hacer. No matarás, no mentirás, no, no, no. Ponen frenos, ponen trabas. ¿Por qué? Porque en esa edad infantil el alma desborda su instinto, su animalidad, y necesita tener moldes, necesita tener contención. Pero el maestro de ese nivel no es el maestro del nivel superior. La naturaleza tiene para cada nivel su jerarquía. Y esa jerarquía no pierde su tiempo acá abajo. Hay que ir a ella. Por eso el final del párrafo dice: ustedes renuncien a todos y vengan del mundo de ustedes al nuestro. Hay una economía de la naturaleza y no hay egoísmos de los maestros espirituales. Ellos utilizan su tiempo para aquellas personas bien preparadas que pueden recibir la enseñanza. ¿Para qué van a estar enseñando a miles que no están en condiciones de recibir la enseñanza? Esto nos puede parecer ingrato a los seres humanos, sin embargo es lo justo, porque la última ley de la naturaleza, como decía Pitágoras, es la justicia. Y ahora vamos a pasar a nuestro asunto. ¿Quieres leer, por favor, el primer párrafo? Hasta que dice, a un lado da gramática. Desde ya que estamos, vocês pueden tener. E já que estamos neste assunto, gostaria que você reforçasse para seus amigos de Londres algumas verdades benéficas que estão muito inclinados a esquecer, embora eles já as tenham ouvido várias vezes. Na ciência oculta, os segredos não podem ser transmitidos subitamente mediante uma comunicação escrita, nem mesmo oral. Se fosse assim, tudo o que os irmãos teriam que fazer seria publicar um manual de instruções que poderia ser ensinado nas escolas ao lado da gramática. Até aí. El señor Sinnett como dije, era un intelectual de primera línea, vivía en la India y era director del journal, periódico, más influyente políticamente de la India, el Pioneer, el pionero. Estaba muy relacionado socialmente. Supongo que su relación sería como en Brasil. ¿Cuál es el diario más influyente? Folha de San Pablo, no sé. Globo. O Globo. Bueno, lembro algunos diarios, journais. El director de O Globo, el journal, está muy relacionado socialmente. Es decir, que cuando el presidente de la República hace una reunión, él es invitado. El señor Sinnett era invitado por el virrey de la India. La India era una colonia inglesa en aquel tiempo y gozaba de una reputación, no solamente intelectual, sino como hombre de sociedad, como un caballero. Él estaba relacionado no solamente en la India, sino en Inglaterra. Y en esos momentos, la sociedad teosófica, y sobre todo la figura de Elena Blavatsky, hicieron mucho ruido en el mundo. Sobre Blavatsky publicaron muchos journais y publicaciones de todas partes del mundo, porque como Blavatsky acostumbraba a realizar fenómenos psíquicos, hacía una demostración de poderes psíquicos, algunos aceptaban su capacidad de realizar fenómenos de carácter psíquico, pero otros la consideraban una charlatana, una embaucadora, una mujer que engañaba a su núcleo de seguidores, a quienes se les consideraba mentecatos. No sé si la palabra mentecatos existe, ¿no? Infelizmente existe. Infelizmente existen los mentecatos también. Bueno, empecemos por la fraternidad universal. De modo que en Londres él era muy conocido también, el señor Sinnett, y gozaba de la amistad. Era un personaje prestigioso y se había rodeado de intelectuales, profesores, escritores. Tenía un núcleo muy selecto de lo que se considera el nivel más alto de la sociedad humana. Dicho sea de paso, en la lectura de las cartas y en las notas al pie de página, ustedes van a poder leer en la edición brasilera algunas anécdotas y cuestiones relacionadas con este asunto que los van a ilustrar mucho. Los amigos de Londres eran europeos, agnósticos. La palabra agnósticos, agnóstico, Me imagino que en portugués se usa agnóstico también mucho como en español. Significa a alguien que está a un costado de la gnosis. Agnóstico significa a alguien que es descreído. No es que niega los fenómenos espirituales, pero tampoco los acepta. A ver, ¿qué es esto de los fenómenos espirituales? El agnosticismo fue una especie de enfermedad muy difundida en Occidente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue existiendo el agnosticismo. Es el personaje que sin negar últimamente nada, no acepta a menos que tenga una prueba fehaciente, una prueba concreta de lo que se está investigando. Ellos no solamente querían fenómenos, les voy a decir que Elena Blavatsky era molestada continuamente. Iba a tomar el té en casa de una familia de ingleses en la India y cuando estaba terminando su taza de chá, ya le decían, ¿por qué no hace un fenómeno psíquico? ¿Por qué no hace sonar campanillas? ¿Por qué no desdobla un anillo? Se le pedían continuamente toda clase de fenómenos. Sinnett escribía a sus amigos de Londres y reproducía parte de las cartas a sus amigos de Londres. Y los amigos de Londres le decían, ¿por qué no le pides a los maestros de Madame Blavatsky que te den instrucción personal y que te enseñen a realizar fenómenos psíquicos? Este primer párrafo que hemos leído se refiere a eso. Se refiere a que los secretos de la vida espiritual, los secretos del ocultismo, no se pueden comunicar a quien no está preparado. A quien está preparado se le comunican. Miren ustedes la función de los maestros. Si uno se gana la preparación, se abren las puertas iniciáticas. Si uno no se la gana, no hay clientelismo ni amiguismo. No hay modo de que se abran las puertas de la iniciación por la justicia que impera en la naturaleza. No es como en muchos movimientos de grados, como francmasonería y otros, en que si hay alguien muy calificado socialmente, bueno, se le permite la entrada. No es una cuestión humana, sino es una cuestión de la naturaleza. Thank you.